con la exposición y lo que puedan decir Cándido y Morala, quisiera leerles la nota o la comunicación que manda este Javier Macua, que no pudo venir realmente porque no por un tema de agenda, sino porque realmente está dando clases en un curso de un taller en la universidad. Y manda una nota bastante, yo creo que bastante interesante. Lamento mucho no poder estar con vosotros en la proyección de Avilés, El cadáver del tiempo. Quizás os sean útiles algunos comentarios para situar y enmarcar esta pequeña pieza en su momento. Por entonces, televisión era la única televisión al servicio de todos los españoles. No existían las privadas que arrancaron un par de años después, ni los profesionales de televisión no teníamos que estar pendientes de la audiencia. En la programación, las fronteras entre ficción e información eran auténticos baluartes. De un lado había programas de ficción, películas, teleseries y telecomedias. De otro, informativos, concursos, magazines y programas de entretenimiento. Nadie osaba todavía trabajar en esta región incierta entre la ficción y la realidad. Vivir cada día, era el programa de televisión que llevaba Javier en la televisión, fue el primer espacio que lo hizo, un programa pionero, el primero en explorar la peligrosa frontera entre la ficción y la realidad. Luego, ya sabéis, vinieron los reality shows, El Gran Hermano, todo eso, el horror. Lo que hacíamos lo llamábamos docudrama, una denominación que a mí siempre me pareció hermosa. Consistía en contar, a la manera de una película de ficción, una historia auténtica, protagonizada por las mismas personas que habían intervenido en ella. Pero el docudrama de Avilés dio un paso adelante en la asimilación del docudrama a la película de ficción. Un paso ciertamente atrevido. Me inventé un personaje protagonizado por un actor. Ese personaje volvía a Avilés tras largos años de ausencia al entierro de su abuelo. No ha vuelto a Avilés desde finales de los 40, cuando aún no se había iniciado las obras faraónicas de la Fabricona. Llega por la noche y se topa con kilómetros y kilómetros de un paisaje industrial duro y pese a todo hermosísimo. Naves, hornos, grandes chimeneas, llamaradas y humos de todos los colores recortándose contra el cielo oscuro y la negra sombra de las montañas. Este no es mi Avilés, que me lo han cambiado. Asiste al sepelio entre avilesinos de toda la vida y pasea luego por el casco antiguo. Entre paño y bola va interrogando a todo el que se pone a tiro, a avilesinos de toda la vida y a coreanos e hijos de coreanos. Quiere saber. El personaje era solo un pretexto para conocer a Avilés, un hombre que viene de lejos y compara sus recuerdos con el presente. Otra transgresión más cometí contra los hábitos del docudrama. Había flashback. Intentaría poner en escena los recuerdos de algunos de las personas, personajes que intervinieran en la película. Hacer un docudrama de época es imposible. No se puede hacer el documental de algo que ya ha desaparecido. No hay nada que rodar. Hay que reinventárselo todo. Al margen de los actores de estos flashbacks y el protagonista principal, todos los demás no eran actores, sino avilesinos y asturianos de a pie que contaban sus propias experiencias como mandan los cánones del docudrama. No escribí un solo diálogo. Ellos decían lo que querían. Solo les orientaba para que no se alargaran demasiado. De aquello que me parecía interesante y posible plasmar en imágenes, pergeñaba luego una escena de ficción, un flashback. El rodaje duró 10 días a matacaballo, improvisando ideas, soluciones económicas a cada minuto. El colectivo Margen me ayudó en todo. Sin ellos, sin Monchi, Arturo, Lobato, Cancio y todos los demás actores que ellos buscaron, la película no hubiera sido posible. Monchi, tengo una fotografía suya enmarcada en mi mesa de trabajo, lo pasó mal los días siguientes en su kiosco. Él, en la película, era un Virgilio que conducía al protagonista a los infiernos. El hijo de coreanos que le acompañaba, le presentaba a los viejos compañeros, le abría los ojos, le explicaba la transformación, el trauma de aquellos años, cómo se había atrevido, en fin. Lo que sucedió tras su emisión me dejó estupefacto. Parece que no gustó demasiado a las fuerzas vivas. ¿Conviene recordarlo o mejor no? ¿Recordar es cuestión de conveniencias? Yo no soy un político profesional. No administro públicamente los recuerdos. A los administradores de los recuerdos ajenos parece que les sentó mal. No era buen momento para recordar. Pero ¿cuándo es buen momento? La experiencia me dicta que para los administradores públicos de la memoria, el mejor momento es cuanto más tarde mejor. El recuerdo se suele empezar a hacer público cuando ya se han muerto prácticamente todos los testigos directos y los pocos que quedan están desmemoriados, es decir, cuando no queda ni un ápice de memoria viva de los hechos. Nada claro de lo que se cuenta en la película era falso. En todo caso, lo contaban ellos, los propios protagonistas. No había diálogos escritos. Se deduce, por tanto, que el problema no era lo que se contaba en la película fuera mentira, sino sencillamente que se contara. Mi padre había nacido en Salinas, mi familia paterna era asturiana y yo mismo, todos los años pasaba unos días en Avilés, en la Serrana o en la hermosa casa rara que había al otro lado de la ría. La misma noche en la película fallece el abuelo del protagonista. A Avilés yo la amaba y la amo con la desesperación del que canta a un amante ausente que nunca fue suya ni correspondió a su amor. Lo que me parecía más característico de Avilés, lo que hacía diferente a casi todas y le daba una personalidad propia, eran los contrastes entre lo viejo y lo nuevo, la industria y el campo, las huellas de aquel trauma urbanístico y social que fue la construcción de Ensidesa y proporcionó miles de puestos de trabajo. Decidí hablar de aquella cicatriz. Es evidente que el solo hecho de nombrarla todavía levantaba ampollas. Creo que me adelanté a la puñetera ley de la memoria histórica. Nadie o casi nadie osaba recordar públicamente ciertas cosas en aquellos años. Una década antes, para acabar con la dictadura y traernos la democracia que todavía hoy disfrutamos y padecemos, los partidos emergentes habían llegado a algunos acuerdos, los llamados pactos de la Moncloa. En aquellos se incluía el compromiso de no exigir reparación alguna por los desafueros cometidos por el régimen de aquel inmemorable, mejor no me meallo, no vaya a haber sangre. Sea como sea, la inmensa mayoría, víctimas incluidas, aceptó los acuerdos. Votando la constitución que los pactasen, que los pactantes propusieron. La memoria no explotó como cabía suponer en los miles de recuerdos reprimidos y amordazados hasta entonces. No hubo más películas, ni más novelas, ni más programas de televisión, ni más artículos sobre la guerra o la posguerra. No. Como discutieron los pactos, todo lo desagradable se obviaba. Era terreno minado, mejor va a ser que no. En fin, a la memoria no se la puede poner diques ni fechas de partida. Uno no arranca a recordar por real decreto, Uno está recordando mientras camina hacia adelante. Uno camina y mientras camina su memoria le recuerda todo lo que ha caminado antes para no volver a tropezar. Uno debe recordar siempre y no quiere estrellarse. Creo que lo que bien o mal se cuenta en la película que vais a ver, bueno, que hemos visto, es una contribución anticipada a lo que hoy llamamos memoria histórica. Pero la verdad es que todo esto lo he reflexionado luego y lo pienso ahora. Entonces ni se me ocurrió pensar que recordando aquello estaba transgrediendo un acuerdo tácito de olvido. Ahora podemos recordar públicamente un poco más. No todo todavía, desde luego, pero algo más. Algo es algo. Sigamos abriendo las puertas del mar. Esta es el correo que yo creo que muy cariñosamente nos envía Javier Macua y creo que resume muy bien lo que acabamos de ver. Y bueno, yo creo que cuanto menos hable yo, mejor. A ver. Bueno, la verdad es que yo creo que lo mejor hubiera sido que estuviera aquí Javier Macua, porque creo que sería el que, bueno, sería el protagonista de esta historia, porque él la hizo, la conoce mejor y la podría expresar mucho mejor. Por tanto, pues bueno, yo no me voy a centrar en lo que es la película, aunque sí las imágenes que podemos ver en ellas nos recuerda un poco la historia, los que ya no somos tan jóvenes, la historia, una parte de esa historia de antes, una parte de la historia actual que también recordamos, que nos está haciendo regresar a esa historia antigua que veíamos en la película y que no estamos muy lejos de revivirla otra vez, ¿no? En cuanto a las condiciones sociolaborales que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que ahí se veían parte de las condiciones de trabajo, de vida, de miseria social, de muchas cuestiones que se ven en el documental de la película, que creo que tiene su parte que forman parte de esa memoria histórica que jamás se nos puede olvidar, y sobre todo los que nos tocó una época de esa historia laboral y que ahora la estamos viviendo otra vez y vemos cómo desgraciadamente el tiempo nos va a volver a colocar o nos puede colocar si no somos capaces de remediarlo en ese pasado, ¿no? Con la gravedad de los hechos que están ocurriendo hoy en día sobre la situación laboral y social que estamos viviendo en Asturias, y una situación laboral pues que es la de vivir día a día. Lo que va a pasar al día siguiente nadie lo sabe, y en ese vivir día a día pues miles de personas se están convirtiendo en cadáveres, o nos estamos convirtiendo en cadáveres del sistema político actual, ¿no? Yo creo que eso es una realidad que todo el mundo la podemos comprobar, que está ahí, que no la podemos eludir y que sí tendremos que mirar cómo la podemos combatir. Yo recuerdo con nostalgia muchísimas veces y hablándolo, sobre todo en estos últimos tiempos que asistimos a manifestaciones con bastante frecuencia por unos o por otros derechos, todavía el otro día en la última manifestación contra la represión, pues hablando con gente antigua que conoció esta época, que fueron luchadores por las libertades democráticas, diciendo, bueno, desde luego, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar en la calle hoy peleando por los derechos contra la represión, porque nos vuelven a reprimir, y luchando por unos derechos en la calle y con esta apatía que estamos teniendo, ¿no? Y eso se recuerda, y mucha gente, vemos a mucha gente desencantada por esa situación que estamos viviendo en Asturias, porque hay que recordar que son nada más y nada menos que 30 años de retroceso social, a pesar de que el año pasado, por el mes de junio, coincidía además cuando Morales y yo entrábamos en la cárcel de Villabona, se celebraban los 30 años de democracia en este país. Decimos, 30 años de democracia, ¿de quién y para quién? ¿De quién y para quién la democracia y las libertades, no? Y aquí nos da igual que gobierne el Partido Popular, que gobierne el PSOE, que gobiernen en coalición. Yo creo que la política se ha convertido para estos personajes en un modus vivendi, así de claro. Y si a esto añadimos que hoy, por hoy, no hay una resistencia social, al menos significativa, Pues evidentemente tenemos, yo creo que la respuesta a este desastroso modelo social que estamos viviendo y que, insisto, nos puede colocar en el pasado. También veíamos en el reportaje cómo trabajadores que venían de afuera a trabajar aquí, cuando se hablaba del tema de las camas calientes, pues bueno, eso es un proceso que se está viviendo hoy. Nosotros lo conocemos y se está viviendo con trabajadores que traen de Rumanía, que traen de Bulgaria, que traen de Polonia, que están trabajando ya en todos los astilleros masivamente y que vienen aquí a trabajar 12 horas diarias de trabajo y viven en un piso a lo mejor pues 20 personas o 20 y pico personas, ¿no? Ese tipo de condiciones se está dando ya, por eso pues es verdad que se adelantaba un poco en el tiempo en estos acontecimientos. Y yo creo que aún así, a pesar de todas estas condiciones, aún nos siguen vendiendo pues esta maravillosa democracia, nos siguen vendiendo su Estado de Derecho, que no es el nuestro, y nos siguen vendiendo sus libertades, que no son las nuestras, porque quien no tiene un puesto de trabajo, quien no tiene unas condiciones para poder sobrevivir en esta sociedad, desde luego no puede decir que esté viviendo en un Estado de Derecho y que esté viviendo en una democracia. Democracia y Estado de Derecho, bienestar, libertad, pues creo que son palabras muy bonitas, que quedan muy bien, pero que yo creo que están sirviendo también para descubrir las desnudeces del capital. El sistema político neoliberal se apoderó desde hace tiempo de estos términos, yo creo que con fines electoralistas y especulativos, ¿no? El discurso neoliberal nos está machacando constantemente, nos está diciendo pues bueno, que el concepto de globalización económica que nos va a beneficiar a todos, pues que hay que repartir los beneficios, pero los beneficios sabemos quién se los reparte, se los reparten siempre los mismos, los demás nos repartimos los sacrificios, nos repartimos la precariedad laboral y muchas cosas más. Hoy creo que tenemos un grave problema y es que desde la izquierda social no se combate y si se hace muy tímidamente la situación actual que estamos viviendo. Y esa es la verdadera razón por la que creo que nos encontramos así. Y además hemos entrado en una dinámica que en mi opinión es muy peligrosa y es que se acepta como natural todo lo que ya empieza a ser tremendamente irracional. Se acepta como natural desde hace mucho tiempo, porque nos han inculcado esa mentalidad, el fuerte desmantelamiento industrial que se está produciendo en todos los sectores industriales de nuestra economía y sobre todo en Asturias. Se acepta como natural la precariedad laboral, la enorme precariedad laboral que está existiendo. Hoy ya se ve como una cuestión normal que tengas que ser un precario, que tengas que andar cambiando de puesto de trabajo, que no tengas un empleo estable. Se acepta como natural los contratos basura, que se están dando cada vez con más frecuencia y se pueden hacer 24, 30 o 40 contratos al año. Se acepta como natural los recortes salariales, estamos viendo cómo cada vez se trabajan más horas y se cobran menos salarios en peores condiciones. Estamos viendo con resignación la carestía de la vida, como pudimos ver en estos últimos días del año, cómo subió la vida en unos porcentajes desorbitantes y aquí casi nadie dice nada, se ve como un hecho totalmente natural y se acepta. Se acepta como natural el despido de los trabajadores, el despido libre en este país, te despiden por cualquier cosa y no tienes derecho a volver al trabajo, a pesar de la edad. Se acepta como natural las privatizaciones, hoy ya no hay casi ningún sector que sea público, casi todo es privado. Se acepta como natural las deslocalizaciones de empresas, aquí llega una multinacional, vienes, le dan una pila de millones del demonio y al día siguiente se marcha porque dice que es más rentable trabajar en otro lado. Esos son los conceptos de globalización que hoy nos quieren vender. Se marchan y aquí no devuelven ni un céntimo, los trabajadores se quedan en la calle. Sí, se acepta como natural. Uno de los hechos más graves que yo decía antes, el incremento de jornada. Hoy se trabajan hasta 12, 13, 14 y en muchos casos 16 horas diarias, pero no solamente por semana, sino los sábados y domingos. ¿Dónde está aquella jornada laboral de 35 horas que reivindicábamos, que reivindicaban los sindicatos con tanto ahínco? Hoy vamos a tener que reivindicar la jornada laboral, pero la de 60 horas, ya no la de 35, porque creo que 60 ya son muy pocos trabajadores y trabajadoras los que trabajan 60 horas, al menos en los sectores que nosotros conocemos. Aceptamos como natural también las empresas de trabajo temporal en las condiciones de trabajo que te ofrecen. Aceptamos como natural las 30 y pico reformas laborales que llevamos en este país, siempre en contra de los trabajadores. Aceptamos como natural la constante siniestralidad laboral que se está produciendo en nuestras fábricas, en todos los centros de trabajo. Vemos que cada día mueren más trabajadores, y aquí que muera un trabajador es prácticamente igual que, pues, que matar a un conejo y comérnoslo en Navidades, ya casi ni se le da importancia, ¿no? El no tener derecho a una vivienda, ¿quién puede acceder a una vivienda hoy tal y como están las cosas, cómo están los salarios y cómo está la vida? La rebaja y calidad de todos los servicios públicos. Y ya, pues por último, por recordar el proceso de represión y criminalización que se está viviendo en contra de los trabajadores y de los sectores sociales que hoy se atreven a reivindicar algo. Esas son realidades que están ahí, que no podemos obviar y que tenemos que reaccionar ante ellos. Hoy también se nos dice que la economía evoluciona favorablemente, que se reduce la tasa de desempleo cuando ésta supera el 9% de la población activa en nuestro país. Entonces yo creo que estamos en un engaño permanente. Todo lo ocurrido en los últimos tiempos sucedió, evidentemente, sin respuesta social, y además hay que decirlo claramente, a mí me gusta decirlo, porque creo que en este caso debemos de ser críticos, porque todo lo que está ocurriendo tiene responsables y tiene nombres y apellidos, está ocurriendo con el consentimiento de UGT y de Comisiones Obreras, que son los sindicatos mayoritarios de clase y que avalan todas las políticas diseñadas por el PSOE y el Partido Popular. Para mí sería difícil, evidentemente, establecer en estos momentos ¿quién está más a la derecha, UGT o Comisiones Obreras? Pues no lo sé. Yo creo que vamos a dejarlos a la par, porque creo que ambos están igual. Acaban de publicar en estos últimos días los datos de las subvenciones de estos sindicatos por parte del Gobierno, y a Comisiones Obreras se le han otorgado 7,28 millones de euros, a UGT 7,21 millones de euros, sin añadir los cursos de formación, sin añadir las presencias en los consejos de administración de las empresas, sin añadir las asistencias a consejos de estos que montan consejos políticos de gobierno y demás cosas, y a muchísimas cosas más, subvenciones. Entonces hoy los sindicatos con estas premisas no pueden ni van a defender los intereses de los trabajadores, al contrario, cada día se acercarán más al empresario y al gobierno para seguir obteniendo esas subvenciones, ¿no? Y por tanto yo creo que no podemos esperar nada de ellos, ni desde luego de las organizaciones políticas que hoy nos gobiernan, sino lo único que podemos esperar es un retroceso permanente. UGT y Comisiones Obreras yo creo que son los responsables, los verdaderos responsables de la quiebra ideológica y de la desmovilización de nuestra sociedad, ¿no? Hoy creo que sería muy importante abrir un debate sobre el actual papel que están jugando los sindicatos en el actual modelo social, y si estos sirven, evidentemente, para defender los intereses de los trabajadores, o por lo contrario, sirven para que estas condiciones laborales y sociales se estén produciendo cada vez con más frecuencia, cada vez con más virulencia en contra de los trabajadores. Cambiar el actual modelo social, pues no es nada fácil. Nadie tiene la receta para curar esta enfermedad que estamos viviendo, pero creo que es un objetivo prioritario que de alguna manera nos tenemos que marcar desde la izquierda social, porque no podemos vivir en un Estado que se dice democrático, un Estado que acaba con el Estado de Derecho, de bienestar y con la libertad de las personas. Y la libertad más, la falta de derechos, la más grave, la que yo considero que puede ser más grave, es que una persona no tenga un puesto de trabajo, no tenga un medio de vida. Y yo creo que esa es la represión más dura que puede sufrir cualquier trabajador, cualquier trabajadora que no tenga una estabilidad. Y esto está ocurriendo en cantidad de familias que estamos llegando a unos límites de pobreza y de necesidades tremendas, ¿no? En todo caso, pues yo creo que estas premisas que los partidos que están ahí montados, los partidos institucionales y los sindicatos, nos están haciendo querer ver que nosotros tenemos, más bien yo lo denominaría un Estado totalitario, un Estado, el de la corrupción política y el de la especulación, que la estamos viendo con cada día con más frecuencia. Esto yo creo que es la transición democrática, pero la transición democrática hacia atrás. En la medida que se están perdiendo derechos, que estamos teniendo retrocesos, podemos hablar que es una transición democrática que vamos hacia atrás. Y si hoy hay más represión, pues es evidentemente porque no hay respuesta social, no se combate como se hacía hace años, donde se conseguirían pues logros, todos aquellos avances que se consiguió con la lucha de los trabajadores, en la actualidad se han perdido, y todo el retroceso es como consecuencia de la falta de respuesta social, ¿no? Y yo creo que hay que levantarse del letargo y continuar con la pelea por ese mundo que tantas veces decimos que luchamos por un mundo mejor para todos. Pues yo creo que ese mundo mejor no lo vamos a conseguir, y la única esperanza que verdaderamente nos queda para conseguirlo pues es la lucha y la unidad de los trabajadores. Jamás han regalado nada, y estamos viendo que cuando no hay respuesta social, cuando no hay lucha, cuando no hay contundencia en la reivindicación, pues yo creo que nos dan lo que merecemos, que es esto, miseria, y lo que estamos viendo. Bueno, yo no me voy a extender más, voy a dejarlo así, porque luego después seguramente en el coloquio habrá preguntas, habrá cosas que creo que pueden surgir para no acaparar tiempo, y además está el compañero Morada, pero yo creo que es interesante analizar y hacernos responsables de la situación histórica que estamos viviendo si queremos ver la realidad de los hechos que están ocurriendo, y si no, no seremos capaces, seremos unos derrotados y seremos los cadáveres, evidentemente, que los políticos están dejando en este largo camino de destrucción industrial y de políticas neoliberales que nos están aplicando. Bueno, es que después de las 7, ya son casi las 9:20, si queremos dejar algo de espacio para el debate, luego se hace tarde. Pero bueno, es interesante en la película ver algunas cosas que se apuntaban de algo que pasó, y no sé, lo de las campanas es terrible. Muchísima gente murió ahí debajo las campanas, y el recordar estas cosas, la verdad es que a mí me impresionó, porque yo lo oía hablar a mi padre, lo de las campanas de Ensidesa, la gente que había muerto allí, y me impresionó en la película. Pero hay algunas cosas que apunta la película que las volvemos a tener de alguna manera ahora, y lo dijo muy bien Cándido. Hay aquí en Naval Gijón y en Juliana, no sé si hay cerca de 400 de países del este en Juliana, y en Naval Gijón también un montón de ellos. Los metían en pisos, compraban colchones y los metían a todos en los pisos. Eso se denunció en la inspección de trabajo, y la verdad es que de alguna manera estamos dando cada vez más pasos para atrás. Es decir, en la medida que nos creímos esto de la democracia, que ya estaba hecho todo y nos hemos metido todos en nuestras casas, ellos han vuelto otra vez, y claro, trabajo y es peligro. Mirando el caso del chaval de Juliana, que le piden 5 años de cárcel por defender el puesto de trabajo, hoy más que nunca el trabajo es peligro, y peligro de ir a la cárcel. Y yo viendo al policía armada ese que estaba ahí, y es que si ves cuando tienes estos follones ahora por el puesto de trabajo, lo único que ves que han cambiado y es la indumentaria. Pero, no sé, bien, volviendo otra vez a lo de Juliana, cuando van ahí a las autoridades del acuario a protestar porque no cumplían los acuerdos de que privatizaban el astillero, ves como incluso los policías fueron hasta donde estaba la gente, que estaba con unas vallas que no podían pasar, y ahí les solmenaron. Quiero decir, y encima 5 años de cárcel, ¿no? Bueno, y si vemos un poquitín cómo tenía la película también un cierto carácter ecologista, pero si lo comparamos ahora con lo del Musel, con lo de la regasificadora, es que volvemos un poco casi a lo mismo, ¿no? Quiero decir, pero es que también vemos, no sé, era tétrico las imágenes de cómo Es decir, ahí hubo un desarrollismo, pero luego ya se apuntaba con lo de Indusa lo que se llamaba la reconversión. Y eso me recordaba ahora a las industrias que están cerrando. Y no nos olvidemos que tienen previsto cerrar ahora Navalcijón y La Camocha, porque la reconversión no terminó. Y la situación económica de Asturias, desde luego, no puede ser peor, ni los vaticinios yo creo que van a mejorar. Y lógicamente yo creo que la reconversión en Asturias no va a parar, que esto va a quedar como un auténtico desierto industrial. Y también apuntaba la película lo de las prejubilaciones. Nosotros dos aquí estamos prejubilados, nos echaron para casa con 52 años y era muy bonito, y lo que se planteaba era que la juventud iba a pasar con ella en la película cuando la hicieron. Pues la juventud hoy está emigrando a Asturias, la que prácticamente no tiene nada. Y bueno, yo creo que la película sobre el trabajo peligro, lo que nos debe hacer, por aquí todos somos más o menos convencidos, lo que nos debe hacer es un poco reflexionar dónde estamos, qué fue lo que pasó, pero qué es lo que va a pasar. Que yo creo que lo que va a pasar es de que Asturias va a seguir desayunando cada poco una empresa. Es decir, hace 4 días pues estaba Tabacalera y no está, dentro de 4 días no estará Navalcijón, donde hay los astilleros Cantábrico y Urriaga está el Acuario, y donde había un centro de reparaciones ahora estará Talasoterapia, pero luego, claro, todas estas zonas que lo fundamentan en el turismo y donde el consumo, pues vemos que llega un momento que se acaba, y la carestía de la vida y demás hace que la gente ya no tenga un duro, con lo cual todo es una cosa que va acabándose. Es el ciclo, que primero esto, luego el otro, pero todo se va acabando. Entonces yo más bien lo que quería indicar que es que la película esta, siempre es bueno reflexionar sobre lo que pasó, dónde estamos y qué es lo que se nos avecina, qué es lo más importante en cuanto al trabajo. Es decir, el trabajo hemos perdido todo, hay un desarme ideológico total. Como decía el compañero, o como diría Rendueles, que siempre le gusta decir, hay una asunción, la gente se ha aprendido a no defenderse, es decir, es aceptar como natural que este es el sistema, parece ser que el sistema mejor, vivimos todos muy bien, aparentemente la sociedad está muy bien, todo está muy bien, y triunfó el capitalismo, y el mundo, el ser trabajador y luchar por los derechos del trabajo, pues no está de moda, nos lo hemos tragado, y lo que se nos avecina es parecido a lo que pasará después de Encides, es decir, después del desarrollismo viene la crisis y viene la parte peor, nada más. Bueno, ya, después de ver el documental, después de oír a Cambio y a Morada, he dicho mucho ya, pero bueno, tiene que haber ideas por ahí abajo, seguramente. Voy a abrir yo las. Voy a dar unas sola notas. Datos de la empresa asturiana de la energía. Más de la mitad de la energía que actualmente se produce se exporta. Y de la otra mitad que producimos, la industria pesada se lleva el 95%. Es decir, la siderúrgica, la fundición, cemento, papel y las industrias metálicas no férreas, es decir, aluminio y zinc, más la química, con una tarifa G4 que cuesta 4, 5, 6 veces menos que la que paga cualquier taller o cualquier familia, pues estas industrias que no generan empleo llevan el 95% de la energía industrial que se consume en Asturias. Y eso no genera puestos de trabajo, es decir, si mañana Arcelor decide marchar, todo esto desaparece completamente. Entonces, y como esto es poco, vamos a montar una regasificadora y vamos a montar, ser productores, que es mentira, de energía, porque no somos productores de nada. El gas se va a traer, lo van a poner en mitad de la bahía y nos van a poner a todos como locos. ¿No? Yo quería apuntar nada más que esa es la estructura energética, la estructura de base que mueve en este momento la región, es exportar no solamente gente joven, sino productos muy poco elaborados, lingotes, que llevan, la única elaboración que llevan es un mogollón de energía, aparte de la que exportemos directamente a través de las minas. Bueno, a ver, venga. Ahora, ¿sabes cuánto? Sí, bueno, digo, sí, porque de moda estas charlas, supongo que son muy interesantes, siempre me encuentro con el mismo discurso, casi uniforme, ¿no? Es pintar el cuadro que refleja la actualidad, el programa actual que es horrible, es muy malo, efectivamente. Podemos estar aquí hablando y hablando de lo mal que está todo, pero yo creo que estamos aquí, todos sabemos cómo está la situación, seguramente si vivimos aquí estamos concienciados, seguramente también sufrimos las consecuencias. Yo creo que vamos a cambiar un poco el enfoque, y en lugar de hablar de cómo estamos, lo mal que estamos, hablar de las soluciones. ¿Qué se puede hacer? Porque las cosas, evidentemente, no se arreglan por sí solas, se arreglan en la medida en que haya alguien, una gente, que, o sea, que luche, que se enfrente, que cambie la situación. Entonces, yo creo que hay que centrar el discurso en qué es lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que en esta línea, yo creo que la izquierda, la respuesta de la izquierda, donde quiera que esté, estoy Izquierda Unida, o esa izquierda que está por ahí dispersa, haciendo sus batallas o más concienciadas, o sea, en la izquierda, yo creo que está dando una respuesta, una mala respuesta a esta situación. No acierta a dar la respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa izquierda? O de quiera que esté. Unirse. Unirse en torno a un político alternativo al sistema neoliberal. O la izquierda se une en torno a un proyecto claro, eficaz, y no que me realiza, y sea capaz de transmitirlo a la sociedad, habrá una posibilidad. Vidal Benito ya lo dijo en una frase, vamos, que es la solamente se destruye lo que se sustituye. Solamente se destruye lo que se sustituye. Sí, para destruir el sistema neoliberal, o tenemos algo alternativo que lo sustituye, o sabemos que siempre condenamos al fracaso. Entonces tenemos que definir una política o un proyecto político alternativo. Ese es el primer paso. Y hay que hablar de ello. ¿Y qué proyecto sería ese? ¿Tenemos que inventarlo? ¿O existe? Yo creo que existe. Es la democracia. La democracia, pero la democracia real. La democracia que idearon los ilustrados del siglo XVIII. Esa democracia existe. Es un proyecto político, cultural. Esa democracia está tergiversada. Nos han cambiado. Esto que nos hace creer que esa democracia no está. Concretamente, para entrar un poco en tema, yo hace poco tiempo, hace poco he leído un libro de los hermanos Grande Ligue, titulado El Partido por la Ciudadanía. Incluso lo estamos discutiendo en un pequeño grupo. De ejemplo, Educación por la Ciudadanía, ahí explica muy claramente en qué consistía el proyecto político de la democracia que idearon los ilustrados. Una vez que hace esta explicación, que es una cuestión matemática razonada, se entiende perfectamente. La segunda parte del libro consiste en comparar lo que tenemos ahora con este proyecto y demuestra, aunque para todos los que especialmente esto ni es democracia ni es nada. Lo explica el diputado. Y da la solución. La solución es que hay que hacer compatible el proyecto político de democracia, el Estado de Derecho, de los ilustrados, con una política económica que es el comunismo, la economía dirigida, o sea, planificada. O sea, la solución es hacer algo compatible. Bueno, no sé si tiene interés en todo, pero yo quiero cambiar un poco. Solo interés tiene, pero eso hay mucha gente ahí. Tenemos un poco en quitar soluciones, porque la izquierda, y ya termino con eso, que está dando mensajes contradictorios, dramáticamente negativos, por ejemplo, el tema de los nacionalismos. El tema de los nacionalismos, de izquierda, está en un poco de nacionalismos, los sentimientos identitarios, eso es totalmente vamos, incompatible con la idea de la democracia, es meter los sentimientos, la subjetividad, en cambio lo público es un error. El lado de lo público es meter la razón, la racionalidad. Y no somos ni asturianos ni vascos ni catalanes, somos ciudadanos. Un concepto básico de la educación, yo que pienso que los discursos tienen que ir en esa línea. Interesante. Dale la palabra. No, solamente estaremos con una preocupación, una pregunta en el aire. Voy a tratar de ser suave y breve. En el aire es la siguiente. Ya sabíamos, pues en el año 60 y pico, 68, por ahí, hablando de un momento histórico delicado y demás, que se estaba generando más todavía un proceso de reconversión, de modificación de toda la estructura económica. Las primeras desplazamientos que hubo en esta comunidad autónoma en cuanto a reestructuración de los efectivos, como dicen ahora, laborales, por el pie, etcétera, por ejemplo, ya al inicio, al final de los 60, fue desplazando a personal y desarraigando a personal que había sido desarraigado en momentos anteriores como consecuencia de la migración interna de esta pie de Dortmund. Entonces, la pregunta es, aquí estamos personajes y personas y seres humanos de calle normal que nos preocupamos por los problemas. ¿Qué vuelos pasa si desde esta época e incluso desde finales de los 70, yo estaba en un comité, ya teníamos documentos en los 70 en los cuales se decía que en Sidesa iba a tener una plantilla en el 2000 de aproximadamente unos 9.000 trabajadores de plantilla, no de subcontratas, y ya se sabía en aquella fecha, en el 77. ¿Cómo se puede explicar la situación cuando Chema Montero se acerca a esta comunidad autónoma después de ser elegido parlamentario de las primeras elecciones europeas y nos dice textualmente a todo el mundo cuál es la situación que tiene diseñada la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la trilateral, de la cual formaban parte algunos personajes importantes de la socialdemocracia española, y seguimos en esta situación, o sea, estamos en esta situación? ¿A quién nos da la responsabilidad? ¿A los ciudadanos también? ¿A hablar de la izquierda así comúnmente extraño, que reproduce de manera perniciosa los comportamientos más absolutamente desagradables de la estructura del sistema, o sea, del sistema del capitalismo, en definitiva, y del poder de la burguesía? No me interesa. La pregunta es, ¿dónde están esas fuerzas que tanta capacidad teórica tienen para desarrollar documentos y estrategias cuando surgen movimientos sociales? Hay cuando van a existir la importancia que tienen los movimientos sociales, y de hecho en momentos determinados esos movimientos sociales demostraron que era la acumulación de una energía contenida capaz de enfrentarse al sistema dentro del cual incluyo los partidos socialistas, la Izquierda Unida, la PP, etcétera, etcétera, capaces de enfrentarse eso sin embargo, y sin embargo, por ciertos comportamientos seguidistas, o no se sabe qué, se van minando los movimientos sociales. Léase de la escuela pública, léase de defensa de la sanidad pública, léase de los movimientos sociales a nivel internacional, léase cualquier tipo de movimiento social, se entra, se penetra, se trata de domesticar hasta que la realidad acaba de desaparecer. Y eso, en todo este proceso histórico, desde lo que nos enseña Mancua hasta el momento actual, se está haciendo de manera sistemática. De manera sistemática, es como un desagradable gusano que entra en esos movimientos, que en lugar de poner a disposición de esos movimientos sociales esa capacidad analítica, disciplina, esfuerzo personal, etc., se entra a mirar hasta que al final, o se hace en un momento, los gusanos, y se empurece y desaparece. Eso es una pregunta que tiene que estar aquí en la cabeza de cada uno de nosotros. Primero, porque no participamos activamente en los movimientos sociales. Segundo, porque no somos capaces de bloquear esa penetración de gusano que contribuye a su putrefacción, etc. Porque el objetivo, en muchos de los que aquí nos sentamos, o se sientan en otras partes, es conseguir que Populacho sea capaz de sustituir, eliminando lo que acaba de decir el señor antes, y resolver. Entonces, son dos preguntas. ¿Cómo puede ser que desde los finales de los 60 sepamos lo que hay aquí? Yo también. Sepamos lo que hay, que nos lo han dicho antes, y cómo puede ser que no seamos capaces de consolidar, de apoyar, participar próximamente en movimientos sociales que surgen, con consecuencias de problemas puntuales. Problemas puntuales que lo único que le preocupa más de la vida. Es una cosa muy rara, muy rara. Yo no tengo, como saben muchos, muchas personas, muy rara, resulta muy rara. Pues son dos preguntas que ¿quién? No, también tiene la gente. ¿Yo? Pues, como bien dijiste, ahora no recuerdo cómo digas tú, ¿no? Cándido. Como bien dijiste, el problema es el problema político. El problema político es lo que pasa aquí. No te gusta entrar en Colombia porque si entramos hablando tanto, la cuestión se jode. Pero es cierto, es un problema político. Y es una forma de fijarse en la gente lo que está pasando aquí. Hay un control total de los medios de comunicación que están volviendo locos a todos los vuelven locos, con sus informaciones, a veces que interesan, a veces que no interesan. Hombre, que están tratando, va a haber elecciones dentro de un mes, ¿no? O algo más, bueno. Y yo no sé, si estaba en televisión alguna vez y lo que pasa y las discusiones que hay y todo eso. Bueno, ¿a quién convencen estos señores actuales políticos, quien sea, me da igual que sea X o Z, me da lo mismo? ¿A quién convence? La gente que estamos aquí, no vemos algo de eso. A mí me gustaría que cada uno dijese algo de lo que lee y de lo que está de acuerdo con lo que está de acuerdo. Si no nos concienciamos, si no nos metemos en la cabeza de que estamos viviendo en un país, como lo que dijiste tú, que lo dijiste muy bien, que tenga que repetirlo otra vez, no lo voy a repetir yo, si no nos convencemos de eso, ahí es donde va a venir el problema. Porque creemos que estamos gobernando, que no estamos gobernando, bueno, que la están gobernando gente de izquierda, y algo de izquierda, pero coño, ¿dónde está la izquierda? Si hay una falsa autonomía de derechas, y es eso, una autonomía de derechas, que hay que hablar a todos, que a todos no pueden hablar. Es imposible. Porque si ahora suben las pensiones, lo que sea, y si las suben a todos, van a dejar pobres y van a cerrar ricos. Es que no vemos estas cuestiones, bueno, pues empieza por ahí y ahora va a haber elecciones, no. Y yo sé que las elecciones me están pagando lo mismo de siempre, ¿no? Tanto unos como otros. Además, voy a ser claro, yo sé que Izquierda Unida va a entrar a demostrar que ahora con ello gobierno incluso. Coño, Izquierda Unida, que Izquierda de derecha, ¿de qué? Son tan social, demócratas de derecha, coño. Pero de luego, claro, es una cosa clarísima. No nos atrevemos a denunciar eso, ¿no? No nos atrevemos a decir que son socialdemócratas de derecha, pues tenemos que decirlo. Y, en fin, no hay pregunta, la pregunta no la tengo, la pregunta es que estoy totalmente de acuerdo contigo, con lo que acabaste de decir. Nada más, y hay receta, hay solución. La receta es meternos en la cabeza de que no se puede ir a votar porque me den 400 euros, porque no nos sirven para nada, sino que tenemos que ir a votar al que nos va realmente a defender. Y desde la base deberíamos empezar a eliminar ya a esos vividores, con barba sin barba, o con el que se hace lo más, te da igual, y nada más. Sí. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y es un poco la realidad. Dice Marx, no sé en qué capítulo de Capital, que la ideología predominante es la ideología de la clase dominante. Y eso responde un poco a las tres intervenciones. ¿Por qué no está la izquierda aquí? ¿Por qué los sindicatos? ¿Por qué todos esos productores? ¿Por qué? Sencillamente porque. ¿Y por qué no está toda la gente joven que ni tiene piso, ni tiene, como decía Cándido, ni tiene trabajo, ni lo va a tener en la política de la vida? ¿Por qué no están aquí? O en foros similares. ¿Por qué no se mueven? Pues porque nos meten una cultura, o ellos nos meten, es a todos, una cultura de derrota, de la falta de lucha que decía Cándido, etcétera, y bueno, entregamos la chapa antes de que nos la pidan ya. Todo esto está muy mediatizado, muy programado y orquestado, y les funciona bien, y estamos, y se ve, y todos los años se organiza una en el aula de Rúa, a lo mejor por fortuna, pero la cultura oficial es la que va por los grandes medios, es la cultura fácil, y después la un poco más combativa, un poco más tal, se marcina, se oculta, y así nos va. A ver, a mí me gustaría poder tener un discurso optimista sobre la situación y sobre la forma de poder cambiarla. Evidentemente no lo tengo porque no lo veo claro. En estos momentos no veo claro, no veo que haya capacidad de respuesta a todo lo que está ocurriendo, de rechazo hacia el actual modelo social. Lo que planteaba el compañero, decir, bueno, oímos siempre lo mismo, aún a pesar de que estemos oyendo siempre lo mismo, no se produce una reacción, porque si yo estoy de acuerdo en abrir procesos de debate, en abrir procesos de participación de la gente, de la sociedad, de los trabajadores, pero estamos viendo, coño, cómo no se produce una reacción cuando, por ejemplo, se cierra Mina de la Camocha, llevan 3 meses sin cobrar y aquí no se movió ni Cristo, no hubo absolutamente nada. Nada de nada de nada. ¿Cómo está anunciado el cierre de Naval Gijón? Estamos hablando de empresas que son o que fueron la hostia en la economía y en el empleo de Asturias, y aquí no se mueve ni Dios, se está esperando a que se cierre. Pero hacía referencia a pues, hay otras organizaciones que se denominan dentro del marco de la izquierda que sí están haciendo lo posible para que esa reacción no se produzca. Entonces yo creo que el debate se debe producir. ¿Con quién debemos de tener el combate? Y yo ahí sí estoy de acuerdo, que tenemos que denunciar esa izquierda que está traicionando los intereses de los trabajadores de la sociedad por el modus vivendi, a cambio del modus vivendi que comentaba antes, al principio. Yo creo que esa es la realidad y eso ya nadie lo va a comer. O somos capaces de transformar eso porque ya no nos sirven la izquierda, la otra parte de la izquierda que tenemos, que no podemos... perdernos en discursos absurdos y sí en avances prácticos. Yo creo que eso sí lo tenemos que hacer, pero en estos momentos, desde luego, la situación es pesimista al 100%. Que tenga que ser optimista, la responsabilidad la tenemos esa parte de la izquierda que somos los responsables de querer cambiarla. Como decía el compañero ahí, pues bueno, hay unas elecciones dentro de poco menos de mes y medio. Jamás ofrecieron tanto a la sociedad como están ofreciendo en estas elecciones. ¿Pero qué? ¿De qué nos sirve todo eso? Si luego después no vamos a tener derecho a la vivienda, vamos a seguir trabajando 24 horas, van a seguir congelándonos los salarios y nos van a seguir engañando. Nos están presentando un mundo del carajo y se va a ir a votar y van a seguir gobernándonos pues los mismos que nos estuvieron gobernando y haciendo putadas hasta ahora. Fijaros vosotros, candidato por Asturias, Álvaro Cuesta, no lo vimos aquí en los 4 años que tuvo de diputado por Asturias, vino de vez en cuando y cuando hay campaña electoral para seguir otros 4 años, luego no lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿tienen que seguir gobernándonos esos políticos? ¿Tienen que seguir controlando a la clase trabajadora y sus sindicatos? Yo creo que no. Pero entonces pongámonos de acuerdo... Perdón, y participemos en los mecanismos que yo creo que sí hay alternativas. Lo que pasa es que no somos capaces de ponerlas en la práctica porque hay un desencanto social tan sumamente grande que no da lugar a la participación. Y evidentemente tendremos que analizar nuestros propios errores, porque alguna responsabilidad tenemos todos y todas en que esta situación se esté produciendo. A lo mejor es que no acertamos con el mensaje de cómo transformar esto y para que la gente salga a pelear. Pachar a toda esta panda de sinvergüenzas que están metidos aquí en la corrupción política y viviendo de la manera que están viviendo. Entonces, bueno, yo creo que el discurso tiene que ser positivo cuando logremos esa parte positiva. Y para hacer entender a los trabajadores y a la sociedad de que esto va muy mal, hay que decírselo. Yo creo que se lo hay que decir con claridad. Y se trata de cambiar el chip, evidentemente. Y para eso, pues, tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo. Jacobo hacía referencia a temas interesantes. Mira, yo tuve una gran confianza hace unos años en los grandes movimientos sociales que estaban surgiendo como consecuencia del rechazo a la globalización económica. Yo creo que todos tuvimos una cierta esperanza en que iba a surgir un gran movimiento social, no solamente a nivel local, sino incluso a nivel mundial. Vimos cómo empezaron los rechazos en Seattle, que creo que fue el primer lugar, luego vino Praga, vino Génova, vino un montón de sitios, y había un entusiasmo tremendo. ¿Pero quién dinamitó todos esos movimientos sociales y con qué mecanismos se dinamitaron? Pues los mismos que están dinamitando el que no se movilice ni Dios. O sea, los mismos. Es que tropezamos siempre en el mismo muro. Y ese muro es el que tenemos que derribar. Si no, no hay alternativa posible. Esos movimientos sociales los dinamitaron los mismos. Se metieron en ellos, los dividieron, los rompieron, para que esos movimientos sociales no tuvieran capacidad de movilización. ¿Por qué los dinamitaron? Porque están al servicio del capital, y es el capital quien les dice, oye, estos movimientos son un peligro, entrañan un peligro para el capital, entrañan un peligro para nosotros, nos van a echar a tomar por saco a todos, y hay que destruirlos. Se metieron ahí para destruirlos. Los foros sociales mundiales que se celebraban, que había una participación de la hostia a nivel mundial, empezaron a meterse las grandes organizaciones y se fueron al carajo. Los foros sociales mundiales. Entonces, bueno, que tenemos que saber claramente quién es el enemigo. Que lo es el sistema capitalista, yo lo tengo claro. Pero que hay otros enemigos que están metidos dentro de los ciudadanos normales y que vienen a decirnos que nos van a defender muy bien y que nos van a dar muchas cosas y luego la práctica es mentira, ese es el verdadero enemigo, ese es el peligroso. Y ese es el que nos está jodiendo. Y estoy hablando de esa izquierda disfrazada que está ahí, que es la que nos permanentemente nos jode, ¿no? Y luego hay otra gran cuestión, tenemos otro gran enemigo, que también se mencionaba por ahí, que es el tema de la influencia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación están al servicio del capital, lo podemos ver claramente, la influencia que tienen sobre los ciudadanos, cómo cambian absolutamente todo, cómo difunden sus mensajes. Afortunadamente hoy tenemos unos medios de comunicación que nos dan muchas posibilidades, como es Internet, que yo creo que a lo mejor no lo estamos aprovechando bien, o que también le pasó la época y el desencanto también empieza a entrar ahí, pero que yo creo que son cosas que tenemos que valorar. Y a la hora de ir a votar, bueno, yo creo que ya es cuestión de cada cual saber si en las próximas elecciones vamos a seguir colaborando con esta farsa política por otros 4 años más, y poniéndolos ahí para que nos gobiernen 4 años más o no. Yo creo que sí, van a volver a ganar los mismos y van a seguir aplicándonos las mismas políticas, ¿eh? Y eso debe de cambiar. Yo creo que está cambiando de alguna manera ya, porque que haya una abstención del 50% en las elecciones y aún así siguen gobernando con un 50%, no les da vergüenza, o se echan de otra manera, o si no, por este mecanismo, desde luego no van a marchar en la vida, yo lo tengo claro. Entonces ahí es donde tenemos que construir el discurso positivo, donde tenemos que construir la unidad y donde tenemos que empezar el camino para avanzar en el sentido de que, joder, ya está bien, esto lo hay que parar de alguna manera, ¿no? Yo no creo que sea cuestión de ser optimista o pesimista, es una cuestión de sentimiento, de subjetividad, es una cuestión de una racionalidad. Creo que yo diría que la izquierda, cuando dice que no está haciendo bien porque está dispersa, que está lanzando mensajes contradictorios, yo creo que hay un sector en la población que es sensible, que es consciente de que eso va mal, y si aceptamos a transmitirle una política alternativa, debería cambiar. Yo creo que no debería cambiarla en el terreno ideológico o cultural. Ahí es donde nos tiene unido poco, porque efectivamente nos hacen tragar, así, empezamos con problemas de morir, ¿no? Pero la tiene que cambiar aquí, y en lugar de estar en izquierda, que a lo mejor no es ni de PSOE ni de izquierda unida, ni UGT, ni condiciones, pero es de izquierda que está como un reino de Texas, está buscando, en ONG, buscando en Palestina, buscando en el Sáhara, buscando en Colombia. Yo creo que no hay que ir a rendir el mundo, la batalla que tenemos aquí, la batalla que tenemos en el ámbito cultural y lógico, puede ser, por ejemplo, crear espacios de participación, donde se habla, se discute, se enseña, es una voz que la otra. Se enseña a la gente que hay una alternativa. Una alternativa es la alternativa, explicar la democracia. Explicar la democracia. Y es una voz que la otra, que hace un trabajo diario, con muchos efectivos, pero con las ideas claras. No, o sea, no se puede, por ejemplo, plantear el tema del nacionalismo, el tema del nacionalismo, el tema del padre, no. Hay que tener un mensaje claro y el correcto de lo que es la democracia, que vos recibís, no hay que intentar salir, es el proyecto de los políticos desfrutados. Y a veces con este proyecto, y crear mecanismos para transmitirlo en un trabajo diario importante en la sociedad. Es una propuesta concreta. Vale, es algo difícil, gracias. Vale. Y te digo, con respecto a la situación de ahora, yo no comparto vuestro planteamiento. Las cosas están mal, pero puede ser peor. Puede ser manifiestamente incluido. Y si ahora se ve, va a ser mucho peor. Es decir, esta batalla que no se improvisa y política en general, con el PP aquí, va a ser mucho peor. Yo creo que la política es el arte de lo posible. Pero pues, hay que estar, aunque no nos guste, hay que estar aquí siempre, aunque no nos guste. Y jugando con lo que tenemos, aunque no nos guste, pero es lo que hay. La cosa puede empeorar. Gracias. Yo simplemente para preguntar la opinión que tenéis sobre el acero. ¿Sobre qué? Sobre la cera. Sobre la cera, sí. Así simplemente por encima, pues son 7 años de acuerdo, patronal, los dos sindicatos mayoritarios y el gobierno del municipal, son 3.600 millones de inversión en esos 7 años, y claro, aquí de todo lo que estamos hablando, digamos que ese acuerdo materializa todos esos pasos, porque materializa, creo yo, en mi medida de entendimiento, un poco todo lo que está ahí. O sea, digamos que es el presupuesto de todos esos objetivos. Voy a añadirte una nota. Los presupuestos generales del Principado de Asturias son 4.500 millones de euros al año. Bueno, pues el ACEBA, que es el acuerdo entre los dos sindicatos mayoritarios. Entre las dos, Comisiones Obreras UGT, la patronal y el señor Areces, son 3.700 millones para 4 años. Y eso está a espaldas del Parlamento asturiano, de todos. Tela. Yo la verdad es que no sé muy bien, no me centro muy bien cuál es la orientación de esta charla. Yo la verdad es que no sé por dónde va el tema. Y se va para aquí, se va para allá. Bueno, lo normal era que Marco hubiera dado el sentido que quería él al debate. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando vino Carrillo a Naval Gijón, al dique Duro Ferguera en aquella época, y que arrancó con los pactos de la Moncloa, yo creo que el consenso, el aceptar todo, es lo que nos lleva a la situación que tenemos actualmente. Lo decía Marco en el escrito, y esa es la realidad. ¿Cómo salimos de ella? No hay recetas mágicas. Lo cierto es de que la izquierda tradicional vamos por un lado, pero la juventud va por otro. Efectivamente, hoy no hay confianza en ningún partido político. Es decir, si la izquierda es el PSOE, no me extraña que la gente esté desencantada. Si la izquierda es Izquierda Unida, pues hay muchísima gente que está desencantada. Es mi opinión, Otros pueden tener otra opinión, tan respetable como tal. Lo que está claro es que no somos capaces de decirle a la sociedad que este modelo nos lleva al desastre. En lo que se refiere a Asturias, en el conjunto del Estado y a escala mundial. Este modelo nos lleva al desastre. Ideológicamente es hegemónico y nosotros no tenemos alternativas de oposición a este sistema que nos está llevando al desastre. Bien. Por tanto, la gente, y sobre todo desde los pactos de la Moncloa para acá, aquí tu Dios se ha vendido, todo el mundo se ha comprado, la prueba está que incluso Zapatero quiso comprar a la Iglesia, pero la Iglesia es perro viejo y después de haber cobrado quiere cobrar más, ¿no? Pero igual él creía que pasaba como a los sindicatos. Él nada más llegar, a la UGT le dio 20,000 millones de pesetas para pagar la estafa de la PSV, pero las subvenciones a los sindicatos, no podéis imaginar lo que son. Por ejemplo, dentro de la ceba que menciona Ignacio, pues bueno, ahí hay una tajada en el país donde, no recuerdo ahora de memoria, pero son unos 100 millones de euros, pues que va pues a cursillos, a prevención de riesgos laborales y a todo esto, y claro, aquí está muchísima gente está viviendo de los presupuestos generales del Estado. Entonces, eso que es la izquierda, que es lo que se debe preocupar de los problemas sociales, los sindicatos y tal, pues no es la izquierda, y la gente está desorientada, tampoco han salido alternativas. Yo estoy en un sindicato que está claro que no es alternativa a la gente, porque somos los que somos y luchamos lo que podemos, pero no somos alternativa a la gente. Alternativa es cuando muchísima gente la sigue, tiene confianza y desde luego se enfrenta a los problemas. Porque es que además ahora, hoy nadie se entera de nada. Si tú no lees los periódicos el otro día, el paro en Asturias parece que disminuyó el último trimestre y aumentó en 4.400 personas. Yo para encontrarlo me di negro, ¿eh? Porque ponía que había aumentado, que había bajado el desempleo, pues que aumentó en 4.400 personas el último trimestre. Y bueno, esto es como la tele. Uno mira la tele y va todo como Dios, pero luego vas a la cesta de la compra y ves que es otra realidad. Bueno, pero yendo un poquitín a lo que estamos diciendo aquí, que decir, yo creo que se ha comprado prácticamente todo. Si vemos hoy en el ayuntamiento, bueno, el Estado español está a la cabeza de accidentes laborales, ¿no? Está a la cabeza. Y el ayuntamiento de Gijón, para controlar las obras, daba no sé cuántos miles de euros a los sindicatos. Es que se compra en todos los lados. Se compra en Naval Gijón, se compra en Juliana, se compra en el ayuntamiento. Aquí está todo comprado. Y esa realidad no la queremos ver. Y la sanidad, y aquí y allá. Y luego, la realidad que tenemos, hasta que no la padecemos, no la descubrimos. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que Zapatero aprobó una ley donde uno puede estar de baja, darte el alta a efectos económicos y seguir de baja y no cobrar? Es decir, volver a estar de baja sin cobrar. ¿Cuánta gente sabe eso? Pues eso lleva un año de vigencia ya, y montones de cartas recibiéndolas ya de la gente. Bueno, tenemos una realidad que, bueno, cada uno, como no hay soluciones colectivas, son todas soluciones individuales, cada uno padece su problema, y como no hay clase obrera global que lucha globalmente, que globaliza los problemas, aquí cada uno y es, sálvese como se pueda, y nadie se entera de lo que le pasa al lado. Y da la sensación de que todo va bien, esto es el mejor sistema posible, todo va muy bien, hasta que esto caiga, claro. Bien, yo, para terminar, porque yo estoy haciendo una reflexión en alto, o sea que cada uno puede tener aquí sus opiniones. Lo que está claro es que los que estamos aquí, y yo primero, no somos alternativa a la gente, no llegamos a la gente. Y el problema que tiene la gente es que lo que supuestamente es la izquierda, bien sindicatos, bien partidos, y que eso sí que tienen cierta credibilidad, como puede ser el PSOE, Izquierda Unida, Comisión y UGT, estamos viendo de que han defraudado mucho a la gente. Pues, tenemos una clase obrera de la más baja afiliación de toda la Unión Europea, y donde aquí ya parece que con la democracia no hay que luchar, pues cada uno no hay luchas colectivas, aquí todo lo que quiere cerrar la patronal lo cierre, se acabó, y nada más. Entonces estamos todos desarmados ideológicamente. Y yo la cosa, la verdad es que la veo bastante fatal, la veo bastante mal, porque en primer lugar estamos toda la izquierda bastante desarmados ideológicamente, hay 20.000 chiringuitos, el primero el mío, donde estoy yo, por decirlo de alguna manera, por individualizar, luego el otro tiene otro chiringuito, todos estamos cada uno en un chiringuito, y la banca siempre está unida, y además la banca siempre gana. Nada más. Que yo sepa, patronal, les va a ver solo la CEO. Gracias. El sábado hubo dentro de las jornadas también una mesa redonda o debates en el local de esta feria. Entonces hablamos de los jóvenes, aquí eran jóvenes, eran todos chavales. chavales entre 20 y 30 años y con experiencias de sus luchas, ¿no? Con experiencias ya bastante buenas, ¿no? De lucha y demás. Sin embargo, curiosamente, al final, de que llevase esta gente joven, se desprendía lo mismo que se desprende aquí de gente ya madura, ¿no? Y algunos, como digo, pues son más que maduros. Entonces eras como un vacío, eras consciente de que habían ganado el rostro alguna batalla, pero la guerra la venía muy jodida. Como apuntó Boni, entonces muy jodida, no, perdida. Entonces, en esta sociedad tan compleja y sagrada, donde ya ni el patrón no tiene cara, porque ya ni sabes dónde coño está el patrón, ¿no? ¿Ves? Algunos representantes por ahí y demás. Lo que yo creo, por lo menos lo que yo pienso, si las herramientas ideológicas que vienen, no del siglo XX, del siglo XIX, si tienen tanto, ¿no? No sé, yo no sé qué coño puede pasar, pero no tendría que, no sé, tendrá que surgir algo nuevo. A mí me parece que después de tantos años lo que se viene demostrando que no tienen validez esas herramientas. Eso es lo que a mí me parece. Oye, de la CEBA, bien se poco se puede decir, es una prórroga del ADC, me parece que se llamaba el del año pasado, y estos son una repetición, y Asturias, pues bueno, sigue perdiendo población, sigue perdiendo industria, y además, porque claro, por ejemplo, cuando se habla de la crisis de la minería y de crear otros modelos nuevos y otras industrias nuevas y demás, luego en la práctica eso no se ve por ningún lado. ¿En qué se traduce? Pues bueno, en estos presupuestos pues meten formación, meten pues la regasificadora o te meten proyectos que ya tienen previstos hacer dentro de sus planes energéticos y demás, pero que no se traduce. Se traduce en que el paro vuelve a aumentar, en que la precariedad sigue ahí y que incluso hasta la Unión Europea llama la atención al Estado español de que no puede haber economía competitiva porque hay una excesiva precariedad, bueno, increíble, y no llama la atención hasta la Unión Europea, que son los paladines de la precariedad y de la directiva Wolfenstein y de toda esta serie de cosas. O sea que el acuerdo este pues es un acuerdo que se firman para lavar la cara Areces, y donde van a cobrar los agentes que lo firman, nada más. Sobre todo el beneficio va a estar ahí. No, yo en esto de los pactos sociales, que creo que lo firmaron en todas las legislaturas, al comienzo de las legislaturas, que, si no me equivoco, creo que lo firmaron en todas, los sindicatos, el gobierno y la patronal, es un hecho gravísimo, sí. Primero, jamás se dio una explicación pública a nadie. ¿Para qué servía el pacto social que firmaban y cuáles eran los objetivos? Dice, bueno, con este pacto social vamos a crear 300 puestos de trabajo, por decir algo, ¿no? O 9.000. Con este pacto social se va a incrementar el salario social, no sé. Pero es que de eso no contempla absolutamente nada que se sepa. Que se sepa no se sabe, porque luego no se ve reflejado en ninguna parte. Y cuando se firma un pacto, que ni Dios se entera para lo que es, porque si ahora hacemos una encuesta en la sociedad y preguntamos, oye, el pacto social que firmaron los agentes sociales y la patronal y el gobierno asturiano, ¿en qué va a repercutir, en qué nos va a beneficiar a los asturianos? Ni Dios sabe decir, yo no lo sé, pero creo que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es un pacto que hacen para autofinanciación de ellos mismos, que se cobran un montón de pasta, es un medio de financiación tremendo, incluso para la propia patronal, que es vergonzoso, que a la patronal se la esté financiando para no crear ningún puesto de trabajo y se lo hace bien precario, que vaya para el Cosmen Adelaida, para el Serafín Abilio, para toda esa panda de sinvergüenzas, ¿eh? Es para lo que se firma un pacto social en Asturias. Pero repercusión social y económica sobre los asturianos, absolutamente ninguna, y si no que lo demuestren. Eso sí que, ahí sí que se podría abrir un debate y debatir con ellos. Oye, explicarnos aquí públicamente, organizar charlas y tal, que venga el responsable de Comisiones Obreras, el Justo Rodríguez de Braga, y el de la patronal, y que nos digan, oye, explicarnos a ver el pacto social que firmasteis, qué repercusión va a tener para los asturianos. Se va a reducir. Es que absolutamente nada. Es un engaño total que no justifica absolutamente nada, nada más que su financiación. Yo lo tengo claro. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que todos esos pactos sociales son un engaño total y absoluto, pero que a ellos les va muy bien, porque se dan siempre mucha prisa en firmarlo y nunca hay ningún tipo de confrontación. Lo firman en una semana, se ponen de acuerdo. Y podían ponerse en un día, pero lo hacen en una semana porque en un día sería muy descarado firmarlo. O sea que... Nos quedan dos minutos. Que no cierra, es que a lo mejor no hubiera salido un poco de la línea, ¿no? El problema, claro, Juan García, siempre lo tomo a cambio de la chaqueta, el paro, no, o sea, yo no quiero ser tan catastrofista, pero que haya en el año 75 en un diario de un país que no es España, se demostró en aquel diario de que con robot, con sistemas automáticos y con robots se puede llegar a destruir un coche. Y se puede llevar un coche perfecto, que pasa limpio y lo tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en una fábrica donde hay 20.000 trabajadores, instalar robots y con 1.000, pues siguen saliendo coches, o a lo mejor más todavía. Ya digo, esto no es catastrofista, pero después, unos años después, resulta que la misma persona, cuando los escriben al coche, ya dijo que aquellos robots que se habían producido para hacer ese trabajo, lo sustituía otro robot, o sea que 20 robots ya no había otro que lo sustituía a los 20, y así siguiendo así, ¿no? Claro, ya digo, estoy un poco catastrofista, pero realmente la gente va ahí parándose cada vez más, debido a la automatización y a todos esos temas. Y a lo mejor es un tiro que sí le acabó. A lo mejor sigo pensando en los políticos y por eso lleven el coche por donde deciden. Bueno, los dos en la mesa que digan la última palabra, pero hay una cosa muy importante, es que yo aquí no quiero dormir. Cierra, ¿eh? Yo por lo menos, ¿eh? No sé. A ver. Cierra. Moradas. No, no, nada. Simplemente esto que gracias por habernos invitado y esto, bueno, pues es un tema de reflexión que tenemos que hacer todos y bueno, nada, ¿nosotros qué vamos a decir? No, yo que nosotros no vamos a dar lecciones a nadie de lo que se debe hacer, porque además yo creo que todas las personas que estamos aquí somos lo suficientemente conocidas para saber dónde estamos cada cual y lo que tenemos que hacer. Pero lo que sí yo diría es que bueno, que no caigamos en el desánimo, que yo creo que las cosas se pueden cambiar, pero solamente se cambian con la lucha. No hay otro camino, ahí sí que no cambió nada, eso será eterno mientras vivamos, y que ahí es donde tenemos que poner cada cual nuestro granito de arena, y que en muchas ocasiones, pues desde la izquierda, donde mantenemos posiciones diferentes, si queremos, que a veces mantenemos posiciones que rompemos por cualquier cosa, pues habrá que mantener el tipo, porque lo que interesa es imponer esa mayoría, que estemos claros en los objetivos y que evidentemente pues para conquistar cosas pues se necesita la unidad de todos y de todas, y por ese camino es la única forma de avanzar. Mientras sigamos divididos, hacía referencia moral antes a los chiringuitos, cada vez que estemos creando algo nuevo, aunque sea dentro de la izquierda, estamos dividiendo a la izquierda, y yo creo que eso lo debemos de valorar. Aquí lo que se trata es de construir en positivo y saber a quién nos tenemos que enfrentar. Yo sí critico a la izquierda, que hablaba un compañero ahí, y soy crítico con la izquierda, es porque yo soy una persona de izquierdas, y lo que no puedo permitir es que sea la izquierda quien nos está vendiendo y quitando todos los derechos en este país, y por tanto tenemos que ser críticos. La derecha ya lo sabemos, ya sabemos quién son, entonces yo pierdo menos tiempo con la derecha, que sabemos que van a venir, nos van a joder todo lo que puedan, y que es un enemigo a batir, pero que nos lo esté haciendo la izquierda, la misma política que la derecha, hombre, pues les hay que dar caña, evidentemente, ¿no? Ese es el tema. Y entonces, bueno, yo sí hago ese llamamiento a la reflexión y a que levantemos la cabeza, porque creo que es importante, porque detrás de nosotros, que somos ya mayores, hay muchas personas, muchos jóvenes que vienen detrás, que están marchando, que en Asturias no tienen futuro, y que es un poco también lo que veíamos el protagonista de la película, que venía después de 40 años a Asturias, que a lo mejor también había marchado por otras razones, bueno, pues ahora están marchando porque aquí no tienen futuro, y nosotros queremos otro futuro para Asturias y para los asturianos, entonces tenemos que pelear por él. Mañana, a las 8:30, la ya perdida de Palacio Valdés, creo que es muy interesante, una obra de teatro, bueno, costumbrista, dicen, del Alto Nador, creo que es muy interesante, yo creo que voy a ir. Bueno, gracias a todos. ¿Qué las dio? Se las había pasado yo para una lechuga. Bueno, ven, compañero. Cuidado. Si algunos trabajan 14 horas y os traen los robots, entonces todo, ¿qué va a pasar con ellos? No, no, está bueno. Yo digo ya.